pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Muerte, arrogante asesina de la vida, te apuraste mucho. Tendrías que haber esperado por lo menos a que el Cerro Largo hubiese ganado el campeonato intermedio para llevarte al Pato Díaz. Pero qué apuro tenías. Eduardo Díaz lo conocimos, como no podía ser de otra manera, en una de las dos cabinas que había por ese entonces en el estadio, donde un molechito flaco transmitía, que después supe que era Monterito, y con un extraordinario locutor comercial, que era Montaño. ¿Quién es ese gurí tan desenvuelto que tenés de comentarista? Le pregunté a Barrios Viana. Es el Pato Díaz, me dijo. Me lo recomendó el Pepe Beltrán. Yo recién llegaba a Melo y tampoco sabía quién era el Pepe Beltrán. En ese tiempo, el Pato era un gurí de la edad de mi hijo mayor y ya era el mismo tipo vehemente que hablaba con personalidad, ya consolidando ese estilo audaz y camisetero. Cuando nació Acuarela lo fui a buscar. Y fue él, el de la idea de acompañar al recién nacido equipo profesional por todas las canchas donde compitiera. Y fue él, el de la idea de contratar a Víctor Hugo Pérez para los relatos, y siempre con Montaño, por supuesto. Y así continuamos por años, hasta que un día se fue. Acuarela no volvió a transmitir fútbol. ¿Para qué? Ya no teníamos al mejor. Pero también recuerdo hoy al Pato como un anfitrión extraordinario y un eximio cocinero. Lo recuerdo tanto en los apartamentos de la calle Darío Silva junto con Mercedes, y más adelante solo en los apartamentos de Giro y Navarrete, y con Patricia en el barrio Soñora, y después otra vez solo en su casita cerca de la escuela al aire libre. Recuerdo sus fiestas, y sobre todo su cumpleaños, los 9 de enero, siempre terminando cantando Puerto Montt. Yo no olvidaré aquellas mini vacaciones con Mabel, yo y él con Mercedes y los mellizos chiquitos, donde por 3 días fuimos los dueños del parador de la Charqueada, con el Currica manejando la lancha Estela Mari. Tampoco olvido otras veces acodados al mostrador del bar El Pepe, compartiendo hermosas veladas en ese templo de la bohemia. Te vamos a extrañar, Pato. El pueblo entero te va a extrañar. Hasta siempre, compañero. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.